Soy Marta Rojas, soy de Bolsón, participo en la Comisión Atahualpa, que es una comisión que se armó a partir del asesinato de un joven de aquí de Viedma. Como somos, soy muy amiga con su mamá, bueno, empecé a acompañarla en aquellos años. Ya este año, el 15 de junio, se van a cumplir 9 años de su asesinato. Es la primera vez que participo en movidas sociales, porque yo antes no participaba en nada más que ni a una marcha había ido. Y empecé a marchar por Atahualpa. A partir de ahí empecé a ver, a conocer a otras madres a las que le había pasado algo parecido, porque con Julieta empezamos a viajar por todo el país. Y bueno, la verdad es que conociendo esas historias, pude ver otras situaciones. Claro, yo de haberme venido de un lugar idílico como Bolsón y toda la inocencia todavía de esos mis años, bueno, después pasé a esas realidades tan tremendas, ¿no? Y pudimos ver con Julieta y escucharlas a las otras madres, porque Julieta es una persona muy solidaria. Y bueno, en cada asesinato impune que hay a lo largo del país y a lo ancho, hemos participado.